Reconociendo el Barrio, el programa en el que conocemos y reconocemos las realidades del barrio de Caño Roto, mientras dibujamos propuestas para mejorar nuestro barrio. Buenas tardes, bienvenidos al programa Reconociendo el Barrio, aquí en Onda Caño Roto. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, especialmente a nuestra invitada. Tenemos a nuestra derecha a Aurelio de León, presidente de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes. A nuestra izquierda, nuestro técnico y organizador de la Onda Caño Roto. Y frente a nosotros, a Teresa Álvarez Olías, sí, escritora del libro que nos viene a presentar a la asociación, a nuestros vecinos, Campo de Amapolas. Sí. Os lanzo un saludo. Hola, Aurelio. Hola. Hola, Teresa. Hola, buenas tardes. Y hola, Pedro. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Buenas. Vamos a ir hablando sobre distintos temas que nos han propuesto a raíz del libro. Bueno, ¿qué os parece si pongo unas preguntas? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Qué te ha hecho venir por aquí a pensar en que podías presentar tu libro aquí en la Asociación de la Fraternidad, aquí en nuestro barrio de Caño Roto? El nombre de la fraternidad me ha fascinado, porque desde 1789, que es el año de la Revolución Francesa, se habrá escuchado muchas veces, pero en los últimos años parece que está en desuso la palabra y el sentimiento de la fraternidad. Y yo, que tengo dos hermanas y tres hijas que se llevan bastante bien entre ellas, pues aprecio mucho el nombre. Y me pareció que solicitar la presentación de mi libro aquí podía encajar, y así ha sido, así que estoy encantada. Y me gusta el nombre mucho. Bien. Cuéntenos así a grosso modo, ¿cuál es la trama de Campo de Amapolas? La trama es la historia de una pareja en su noviazgo y en sus primeros años de matrimonio en los años 60 en España, desde su pueblo natal en Toledo, Juncler, hasta que llegan a Madrid, y cómo es esos dos primeros años de vida, de asentamiento y de cambio de circunstancias vitales. Y es también la novela de... en la que hay un trasfondo social importante, porque no me resisto a reflejar la vida de aquellos años en España y sobre todo en Madrid, y también es el relato de un crecimiento personal de esta pareja, tanto del hombre como de la mujer. Ellos van creciendo personalmente mucho y ellos me contaron su vida y yo la escribí, y bueno, pues fuimos creciendo los tres a la vez. Me ocurre mucho que mis personajes escriben ellos. Ajá. Yo no me propongo una historia, sino que me siento delante del ordenador y ellos se la van contando. Eso es lo que ha ocurrido. Ellos empezaron a contármela y yo la iba escribiendo, pero surgía algo extraño en mi cabeza y simplemente me atenía a unas fechas y algunas notas que he tomado, pero la historia es de ellos, no está basada en algo autobiográfico, aunque desde luego tengo muchas fotografías y tengo las historias que me contaron en casa, pero no es una pareja que yo identifique claramente como que existió cerca de mí. ¿Y te ha pasado alguna vez eso que dicen algunos escritores, que en un momento determinado una historia ellos quieren que sus personajes vayan por un lado, pero que dicen que los personajes, como ya han cobrado vida propia, les invitan a ir para otro lado? Claro, ajá, todos los días. Ajá. Sí, yo no escribí el final de la novela ni de otras, no lo sabía cuál iba a ser, pero ellos al final iban trazando un camino, y claro que lo escriben ellos y se revelan mucho, sí. ¿Qué representaba para una pareja de los años 60 como la protagonista la transición del campo a la ciudad? Que es algo que también aquí, el surgir de este barrio también tiene mucha importancia para la vida de nuestros mayores. Pues suponía un cambio de vida fundamental y decisivo. Por eso ellos no lo abordan de una manera rápida, sino que se lo tienen que pensar y les cuesta, pero así... ellos saben, y sobre todo porque la juventud es un poco sabia, aunque es inexperta, pero sospechan que en otra parte distinto de su pueblo pues hay una vida mejor, y lo sospechan, pero les cuesta mucho. Y además tienen la oposición de sus familias, que siempre los padres tiramos de los hijos para que no den el paso de la independencia y sobre todo de que se marchen de casa o incluso de la localidad donde viven con nosotros. Pero es ley de vida y esta pareja lo hace, supone un cambio muy importante, pasar del medio rural al urbano, que en esta década de los años 60 está muy, las diferencias entre la vida en el campo y en la ciudad son muy grandes. Podía ocurrir que no hubiera ni agua corriente, como es el caso en el pueblo. Hay un patriarcado latente en la vida rural que en las ciudades se ha perdido, porque quizá este hombre controlador y el pater familias vive en el campo y no está en la ciudad. Hay posibilidad de trabajar de otra manera distinta, de ver la tierra. Yo creo que es un cambio muy importante, pero siempre todos los que llegan a la ciudad tienen la añoranza de haber trabajado con sus manos y al aire libre. Tuvo que ser un cambio muy importante, sobre todo para los hombres, que eran los que trabajaban principalmente, cambiar la luz del sol por espacios cerrados con luz eléctrica, el cambiar también el que tu patrón estuviera más o menos lejos, a que estuviera el jefe siempre encima de ti, pasar muchas horas encerrado, tuvo que ser un cambio importante. Pero por otro lado, como se ganaba un jornal que quizá en el campo no era tan seguro, pues también era una alegría. En principio, yo creo que la juventud, en su inexperiencia, pero también en su ansia por cambiar, es la que se atreve a dar el paso este, que era muy importante, porque durante siglos pues no se habían movido de un pueblo, pero de repente tienen que llegar a las ciudades. Y también para las mujeres, en cuanto, aunque trabajaban en el campo y en la vivienda rural o del pueblo, y en la ciudad tienen que estar en un piso o en un lugar sin tanta actividad, más cerradas a los espacios, ¿no? A hablar con sus vecinas, por ejemplo, tuvo que ser muy fuerte, y porque para las mujeres el mundo se reducía a su casa históricamente. No se podía. En estos años todavía no tienen permiso para trabajar, como no sea por parte del marido, que le dé el consentimiento, o que sean viudas o solteras. Y tuvo que ser muy difícil adaptarse, ¿no? De vivir en tu casa a vivir en un medio rural en el que te sales a la calle y ves a tus vecinos y vecinas, a ir a una ciudad, sobre todo a un bloque de pisos, donde los materiales eran malos y eran techos altos, había que coger, no había ascensor en ese momento, pero había que subir muchas escaleras, y en las casas de pueblo pues tú no tenías a ningún otro vecino. Tuvo que ser muy muy fuerte, pero la fuerza de las mujeres creo que también se transmite en el libro, el ímpetu y la confianza en el futuro y en la propia fuerza de la pareja. Pues en eso está el paso que dan, no les parece tan fuerte, pero claro que para las mujeres tuvo que ser un paso trascendental también. Al hilo de lo que comentabas antes, Teresa, pensaba también en la realidad aquí de Caño Roto. Tenemos la suerte de que Aurelio lleva muchos años viviendo aquí, que nos ha contado cómo era la realidad del barrio en el día a día hace tiempo. Y también nos contabas el otro día, Aurelio, que por ejemplo tu familia veníais de un pueblo, y quería preguntarte cómo viviste tú en primera persona de dos pueblos de Toledo. Pues, ¿cómo viviste esa transición, por ejemplo, que vivieron tus padres, ¿no? Me imagino que fueron tus padres, ¿no? Las que la protagonizaron. ¿Qué te contaban o qué te cuentan? Lo que pasa es que es un poco diferente, porque mi madre no viene realmente, aunque se ha criado en el campo, porque su padre, vamos, mi abuelo, era guarda del canal en Talavera de la Reina. Talavera de la Reina ha sido siempre una ciudad muy importante, es decir, que no es lo mismo mi madre de pequeña, pues en cuanto que mi abuelo, además, porque a lo mejor era persona un poco más moderna, mi madre pues ya fue a aprender un oficio y todo a Talavera. Solo tenían que ir un paseo un poco largo andando, no había tantos transportes públicos, supongo, como ahora y tal. Pero no era, yo creo que no era exactamente igual que, por ejemplo, el pueblo de mi padre, que mi padre sí que es de un pueblo pequeñito en Toledo, a mitad de camino entre Madrid y Talavera, que sí que es más agrícola. Luego yo a mi padre sí que es verdad que le he visto añorando mucho, aunque él salió del pueblo con 16 años, es decir, que tampoco tendría un arraigo exageradamente grande. Mi abuelo paterno ya había muerto, murió con mi padre, tenía pues no sé si 12, 14 años, una cosa así, es decir, que ya es un poco diferente. Entonces una forma de salir a buscarse la vida, porque sus hermanos, pues ya cada uno estaba más o menos colocado, como hacía la gente antes en los pueblos. Pues yo tengo un tío cura, tengo una tía que se fue a servir a Talavera, más, y aunque luego acabó trabajando en un hospital de auxiliar y cosas de estas, en Talavera. Luego mi otro tío se hizo una mili muy larga, porque fue de estos del después de la guerra, y entonces le tocó ir a Moraleja, que está en Cáceres, y allí pues ya se quedó viviendo allí, se emparejó y tal. Entonces pues mi abuela se fue con mi tía y mi padre se quedó en el pueblo solo, y claro, un chico de 14, 16 años pues al final acabó viniendo al ejército a Madrid, a campamento de la zona esa, ¿no? Desde el pueblo, por la carretera de Extremadura, mi pueblo está en la carretera de Extremadura, pues acabó ahí. Entonces es una situación un poco diferente, porque no estaban tan apegados, digamos, a la tierra, aunque allí sigue habiendo trocitos de tierra. Y mi padre es una obsesión que a sus hijos no nos gustaba mucho, porque nos cogía todos los fines de semana y nos llevaba al pueblo, y todos los fines de semana, o casi todos, nos tocaba currar en las cepas de estas que había plantado mi abuelo, higueras que había plantado mi abuelo, o los abuelos de mi padre, vamos, mis bisabuelos o tatarabuelos. Es decir, un campo además muy atrasado, efectivamente. Bueno, yo recuerdo, en el pueblo no había, los servicios estaban en el patio, y eran antiguos pozos que se cerraron cuando llegó el agua limpia, llegó a las tuberías de los depósitos que montaron, pues se cerraron los pozos negros, porque eso no era tan fácil montar, llevar una tubería con agua limpia no era tan difícil. Pues esos pozos negros se aprovecharon, los pozos del agua, lo que ahora todos habríamos dado por tener un pozo de agua, cosa que mi abuelo en Talavera, que era una ciudad casi, bueno, era una ciudad, sí tenía su pozo en su patio, un pozo que con una bomba de estar de mano sacábamos agua para regar un huertecito que tenían allí cerca del canal. Es decir, que eso era otra historia. Y sin embargo, mi abuelo, el que vivía más en ciudad, aprovechó su pozo y sus cosas, no lo quitó nunca, aunque toda la gente quitó los patios y acabó construyendo viviendas, como también pasó aquí en Madrid con el desarrollo, ¿no? Que las casas de patio que también había en Madrid. Yo este barrio, cuando hablaba, a veces he hablado con gente, vecinos muy antiguos, pues me contaban que esto era antes de construir los poblados de absorción, porque también había gente antes de construir algunos trozos de Madrid, algunos trozos ya estaban habitados. Pues que eran casas de vecinos como las de cualquier pueblo, es decir, la calle era un poco desigual y luego en esa calle había casas con patios. Lo que pasa es que cuando llegaron los años 60, toda esta avalancha de la gente de los pueblos, pues los patios se convirtieron, pues lo que vi yo un poco en Talavera, en las casas de alrededor de mi abuelo, que todos tenían necesidades económicas. Mi abuelo quizá no, porque trabajando como guarda del canal, ahí había un sueldo público, era otra historia, ¿no? Pues no tuvo necesidad de su patio, o vendérselo a otro vecino que construyó un piso. Se empezaban a hacer, yo me acuerdo que se vendían los patios y se hacían casas de cuatro alturas. Pues yo supongo que este barrio, de hecho aquí, si miras en Carabanchel, yo supongo que el origen de algunos de estos grupos de casas, que son pequeñitos, de ocho vecinos o de un solo portal y demás, debe de ser así. Luego, pues hay otros vecinos que son grandes obras que el Estado, como pasó aquí en Caño Roto, expropió a un montón de vecinos de la zona. Yo me acuerdo que Conchi, la señora Concha, la madre de Conchi, no, me contaba a mí cuando yo preguntaba por esto, porque a mí estas cosas de los orígenes de la gente y demás siempre me ha gustado, y ver cómo han pasado las cosas y cómo se ha llegado a esta situación. Pues yo me acuerdo, y también un señor que fue presidente de esta asociación durante un tiempo corto, Bernardo, que era un maestro que vivía en el poblado de Asunción, y a mí siempre me llamó la atención, porque cuando eres chaval, un maestro te parece alguien muy importante y de un estatus como diferente a los chavales. Pues este señor decía que a él le habían fastidiado la vida. Y también Concha, la señora Concha, también decía un poco, la señora Conce, no me acuerdo ahora mismo cómo era, también decía un poco, ellos tenían su casa, y su patio, y sus vecinos, y sus cosas, y no tenían más vecinos, ni vivían alquilando trozos porque no les hacía falta. Y llegó, sin embargo, Franco y el Ministerio de la Vivienda de entonces, y les expropia. Y luego les da una casa, que ellos teniendo a lo mejor 100 o 200 o 400 metros, les da una casa de 27 metros cuadrados, y les pone ahí a vivir. Ellos se sentían robados. Claro. Y luego ya no eso, es que encima te ponen a vivir, como ellos decían. Entonces, ahora también se vive un poco, ¿no? Con lo peor de la sociedad. No se daban cuenta que entre ese grupo de lo peor de la sociedad habría de todo. Gente que había venido, había ocupado chabolas o infravivienda, y que el Estado lo que hacía era tratar de arreglar eso un poco. Pero cuando a ti te toca que te quitan lo que tienen, aunque sea para repartir con los demás, muchas veces esas cosas no se comprenden. Entonces yo aquí desde la ciudad, esos eran los Madrid que yo vivía y demás, pero que en el fondo Madrid también tuvo algunos trozos que eran pueblos. Pero yo mi pueblo me acuerdo, sus calles, yo también viví en el pueblo cuando quitaron las calles medio empedradas, medio de terrizo, y las asfaltaron. Me llamó mucho la atención porque en mi pueblo las asfaltaron los vecinos. La maquinaria sí venía de fuera y venían jefes o encargados que dirigían la obra, que eran los que se dedicaban a la construcción, pero yo me acuerdo la calle San Roque, que es una de las calles más anchas de la torre, las hicieron los vecinos. Yo me acuerdo cómo se hacían los patios de las casas, de cemento se hicieron además, y con las maderas montían una tabla, con otro así lo clavaban, en plan, aquí ahora mismo si hace falta una cosa para allanar el cemento o para repartir el cemento que va soltando la hormigonera, pues así lo hacemos. Y se hizo entre todos los vecinos. Yo me acuerdo que hasta que asfaltaron las calles y metieron el tubo del desagüe, pues en mi casa a mí me llamaba la atención porque en la casa de mi abuela las mulas entraban por la puerta y atravesaban por la puerta hasta el patio. Y en el patio estaba el establo. Pero es que habían pasado por delante del comedor, por delante del dormitorio de mis abuelos, por delante del dormitorio donde dormíamos nosotros cuando íbamos de visita, que serían de mis tíos cuando eran pequeños. Y seguían hasta el patio. Y en el patio estaba primero un pajar y luego la cuadra de los animales. Y claro, los animales pasaban. El agua, cuando llovía, no había una canalización por debajo del pasillo del portal. Había una pequeña hondonada en el suelo y por ahí salía hasta un agujero que había en la puerta y por ahí salía a la calle. Si llovía mucho, tú tenías que salir de la cocina y tenías que saltar el reguerito y pasar a tu habitación. Pero vamos, yo he visto luego por ahí en libros de Pío Baroja y esta gente de antropología que define así muchos de los pueblos de Toledo. Y entonces digo yo, jo, llevan así, viviendo así siglos. El golpe, como dices tú, mental, cambiar de eso o venirse a pisos de, aunque fuera de corralas, ¿no? Porque inicialmente, sí, no sé, cosas de esas aquí a Madrid, o como cuando se vinieron mis padres a un piso en Alcor. Primero fue en San José de Valderas, claro, quedaba más lejos. Se casaron y lo primero que hicieron fue venirse a vivir a Madrid. Luego tuvieron los hijos, ya se complicó todo y acabaron aquí en Caño Roto. Pero interesante. Bien, otra pregunta. ¿Y la inmigración a un país del que se desconoce completamente el idioma, como es el caso de la protagonista de la novela, que se ve empujado a emigrar a Alemania, ¿Cómo ves que eso se puede producir? Que, o sea, es el gran éxodo de, sí, de cuando se abren las fronteras de España, el gran éxodo que España exporta a mano de obra, ¿no? Como ahora puede exportar Ecuador o países latinoamericanos en esa época. Pues gente con baja cualificación muchas veces se dirige a los países de Centro Europa, ¿no? Sí, bueno, España es una tierra de acogida, siempre lo fue, pero también es una nación que ha exportado población. Entonces, desde el siglo XV, desde el siglo XVI, los españoles se buscaban la vida en América. Uh-huh. Pero de repente llega el siglo XX y tras la Segunda Guerra Mundial, los países beligerantes necesitan mano de obra para subsistir en sus industrias. Y entonces echan mano de, sobre todo, la población mediterránea, portugueses, españoles, italianos, turcos también, para ir a trabajar en las ciudades de Europa, de Alemania, de Suiza, de Francia, de Bélgica. Y entonces eso también es una válvula de escape para que muchos jóvenes españoles o no tan jóvenes busquen otro medio de vida que no está solo en las ciudades españolas, sino en el extranjero. La emigración es muy distinta en los años 60 de la que podemos ver ahora. Era gente que viajaba al extranjero, por ejemplo, a Alemania, que es la que yo más conozco porque un tío mío fue allá. Va por cupos, es una población que coge el tren y está 2-3 días de viaje, no va en avión todavía, no conoce nada del idioma, el francés, el alemán, o el alemán son los más. Para ir a Centro Europa, lo que más se necesitaba, no conocen a veces ni español, bueno, no es que no lo conozcan, quiero decir, a veces no saben escribir, ni saben leer y dominan poco el propio idioma, entonces ¿cómo van a conocer otro? Pero a veces no es importante porque lo que van a hacer allí es trabajar, y regresan algunos, si no eran demasiado espabilados o tuvieran mala suerte, sin conocer el idioma del país al que han ido. Por ejemplo, mi tío fue a Alemania pero volvió sabiendo algunas palabras en italiano, solo se relacionaba con otros emigrantes, o bien españoles o italianos, pero el alemán no pudo, no le dieron la facilidad de aprender, no lo necesitó. Eran trabajos también muy mal pagados, no tenían ninguna certificación ni promoción profesional, muy distinto de lo que ahora van nuestros hijos, que van sabiendo inglés desde luego y luego el idioma de la nación a la que van, o lo dominan enseguida. Hablan en inglés en los países donde les esperan, llevan un certificado de formación profesional o universitario, han hecho el bachiller muchos de ellos, o al menos la ESO, o sea, las circunstancias son muy distintas. Y sobre todo, cuando estaban en el país para comunicarse con sus familias, pues a lo mejor hacían intentaban poner una conferencia, pero era complicado que aquí hubiera un teléfono donde su familia les pudiera contestar. Las conferencias eran caras, en fin, era un sistema muy distinto del WhatsApp que tenemos ahora. Porque ahora yo, por ejemplo, que tengo una hija viviendo en Alemania, pues con el WhatsApp me puedo informarme de si le duele la cabeza hoy, de si ha ido a trabajar o qué le pasa. Pero antes era todo por teléfono o por cartas. En fin, era muy distinto. Y además creo que no existía un reglamento tan claro ni de las condiciones laborales ni de los derechos de los trabajadores. Bueno, todavía no existía la Unión Europea, algo muy importante. Aunque se viviera en el germen de lo que luego fue el Tratado de Roma, pero todavía había abusos, ¿no?, por parte de las empresas contratantes, y se les miraba muy por encima del hombro a los inmigrantes, también ahora, pero parece que los inmigrantes conocen ahora sus derechos y antes no, solo sus obligaciones. Uh-huh. Tu novela está ambientada en los años 60 y te quería preguntar, ¿qué es lo que más, cuáles eran las principales carencias que tenía la población, tanto en nuestro país como, bueno, quizás a escala global o a escala europea, por ceñir más la temática? ¿Cuáles eran las principales carencias que teníamos aquí y que ahora damos, hemos evolucionado y hemos cambiado cosas o hemos mejorado cosas que a lo mejor damos muy por sentadas, pero que hace no tanto, hace como 50, 60 años no eran tan habituales? Quería que, no sé, como tú, se nota que has estudiado a fondo el contexto en el que has ambientado tu novela, te queríamos preguntar cuáles son esos principales cambios que ha habido. Bueno, creo que los trabajadores vivían en un plan como de sumisión al jefe, que ahora, respetando las distancias, no se siente tanto. Cada uno siente sus derechos, sabes que tienes que obedecer unas normas, pero tú sabes que tu dignidad de trabajador es la misma que la de tu jefe o director, y que saliendo a la calle puedes alternar con esa persona. No hay esa diferencia entre las clases sociales, sí. Aunque hay diferencias económicas, sigue habiéndolas, muy importantes, pero digamos que en la consideración entre personas ha variado mucho. Antes había clases sociales muy distintas que a veces ni se podían tratar. El tratamiento a la gente, a concejales, era por supuesto de excelencia, o a los alcaldes, o incluso a los abogados, y ahora todos nos tratamos con otro sentimiento más fraterno. También, por otra parte, las mujeres no existíamos en la vida laboral, ni se nos reconocían algunos derechos, pero no estábamos en la calle, no se trabajaba, no teníamos conciencia de que somos la mitad de la humanidad, y ahora parece que sí. Ahora son los hombres los que todavía tienen que a veces entenderlo, pero creo que las mujeres lo tenemos bastante claro. Eso es una diferencia importante. Y luego, algo también fundamental es que en esa época en España vivíamos el franquismo tan de moda actualmente, y había una falta de libertad total, política, social, sexual, cultural, y en otros países, pues vivía, compartía poder, por ejemplo, en Alemania, el Partido Socialista con los liberales, y aquí eso ni se permitían los partidos políticos. O sea, hay un cambio muy importante en ese momento con relación a nosotros, sobre todo el sentido de la dignidad de las personas, el que las mujeres somos también la mitad de la población con nuestros derechos y nuestra propia idiosincrasia, y luego la falta de libertad, no la había, y ahora pues digamos que sí la tenemos. Mira, yo respecto a lo que has dicho de las mujeres, yo me acuerdo por mi madre, vamos, mi madre me parece una mujer valiosísima, fuertísima, y con una iniciativa y una esa que si hubiera sido en otro tiempo, seguramente habría sido de otra manera. Y sin embargo, mi madre, cuando se casó, ya os he comentado antes, sí, que estaba trabajando en un taller de costura en Talavera y demás. Es decir, que ya no era de pueblo, ¿no? Lo que decía. Pues sin embargo, se supeditó todo a la vida de mi padre, como pasaba en los años 60, sí, en todos los sitios. Y empezó a ser, yo creo que fundamental en mi familia, como organizaba la casa y todo, pero estaba supeditada pues a la carrera profesional, digamos, que tampoco fue exagerada de mi padre, pero bueno, también era otro funcionario, como mi abuelo, digamos, por el lado materno, que por eso se debieron de conocer. Y bueno, pero era eso, una vida de la mujer totalmente supeditada. Sí. No tenía ninguna posibilidad de tener otra, como otra salida. Hombre, yo no digo que ella hubiera, pero así en la mayoría de los barrios y la mayoría de la gente que había venido de los pueblos y que bastante se consideraba ya como prosperar, haberte ido a Madrid y demás, pues se pensaba que era lo normal, que la mujer lo importante es que tuviera bien la casa, mantuviera bien los hijos. Nosotros éramos cuatro hermanos, es decir, que también dábamos mucho curro. Pero es verdad que yo me acuerdo siempre, pues mi madre siempre al tanto nuestro. Y luego cuando ya fuimos siendo un poco más mayores nosotros, volvió a coser. Para ya empezábamos a ver más problemas de necesidad de dinero, todos mayores, que si universidades, que si estudios y pequeños negocios. Porque antiguamente también había mucho pluriempleo, ¿no? Sí. En mi casa mi padre tuvo también dos o tres trabajos y al final trabajamos los mayores, empezamos también a trabajar, y a raíz de también mi madre también empezó a trabajar cuando quedó más liberado un poco de la casa y de esas tareas, de esas casas, de ir todos los días a hacer la compra, subir. Nosotros durante un tiempo vivimos en un quinto, sin ascensor ni sin nada. Es decir, pero sí es verdad que las mujeres hubiera podido seguramente la vida de muchísimas de ellas ser completamente diferente si no hubieran tenido que estar tan supeditadas a los maridos, como decía aquí la ley. Sí. Y a la inversa, ¿qué cualidades o qué rasgos apreciáis de aquella época y que a lo mejor con el paso del tiempo se han ido diluyendo, perdiendo? De los años 60, ¿qué es lo que más destacáis o valoráis de aquel tiempo? Pues que yo no... pues no lo sé, yo de aquel tiempo. Pues quizá que no había... que se convivía más, nosotros los chavales convivíamos más los unos con los otros porque quizá teníamos menos cosas electrónicas o menos entretenimientos en la casa. Yo, por ejemplo, hasta que no vine a este barrio, pasé por San José de Valderas, pasé por Aluche y nosotros no teníamos tele, solo íbamos un rato a ver a los chipiritifláuticos, no sé si os acordáis, sí, de aquellos, los hermanos Mala Sombra y tal, en esa única tele que había. Pues veíamos un ratito la tele ahí y ya estará toda la tele que veíamos hasta que ya llegamos aquí y con el sueldo de mi padre pudimos comprar una tele. Y entonces ya empezamos a estar más entretenidos con la famosa caja tonta y demás. Pero como solo había dos canales y uno no empezaba hasta por la noche y ya no lo podían ver los niños, pues tampoco se perdía mucho tiempo con la tele. Nosotros perdíamos el tiempo conviviendo unos niños con otros en la calle, ¿no? En esa universidad que dicen, la universidad de la calle. Pues es verdad que se aprenden cosas. Tampoco son todas buenas ni es tan idílico como se pinta, pero es verdad que ese convivir más los unos con los otros, yo creo que entonces nuestra convivencia era más de tú a tú. Ahora con tantos, yo no discuto que los chavales también convivirán muchos unos con otros a través del WhatsApp, pero es diferente. Eso es quizá lo único que yo veo así como un poco mejor, porque luego, y quizá también la ilusión en la época de la transición, que es cuando ya empiezo a ser yo un poco más consciente de las ilusiones con el nuevo sistema político y demás. Pero de otros tiempos, pues yo no me acuerdo que realmente sí. Yo cuando iba al pueblo me encantaban mucho las cosas, me encantaba ponerme debajo de esa lumbre de campana donde a veces estaban los alambres con los chorizos y esa hoguera de... o esa lumbre de paja. Tú fíjate, me parecía genial que la lumbre fuera de paja y se metían las patatas ahí. Y luego hasta que ya me dijeron, no, si es que ya hay lumbre de paja en tu casa porque no hay dinero para comprar encina. O para comprar leña. A mí me parecía, sin embargo, que eso estaba muy bien, ¿no? Y los pucheros ahí arrimados. Aunque yo viví muy poco de eso, me acuerdo que me gustaba lo exótico que era eso y estar todo el día en la calle pegándonos con cuatro palos o cogiendo una ballesta para salir por ahí a cazar nada. Nosotros no éramos capaces de cazar nada. pero como esa vida de campo, a mí, que yo iba todos los fines de semana al pueblo y era un invitado allí, me hubiera gustado. Yo me acuerdo que recordaba y decía, si es que yo tenía que haber sido de pueblo, si es que a mí me gusta el pueblo, estar todo el día en la bici, todo el día por ahí. Pero los del pueblo no acababan de... No, este es de la ciudad, estos son como unos panolis o unos pardillos, ¿no? Yo supongo que a ellos cuando vinieran a la ciudad, en plan visitar a los primos o algo, también les parecería un poco al revés. Uy, estos de la ciudad me van a comer. Pero yo no recuerdo, eso lo ves ahora con mucha añoranza, pero de niño o de chaval lo vives un poco más como esas peleillas, esos piques. Uh-huh. Y no creo que fueran... Tú lo vives mejor, pero yo tengo muy buenos recuerdos, pero porque también de esas épocas tienes muy buenos recuerdos. Uh-huh. Pero no creo que ese tiempo tampoco fuera mejor. Era muy difícil, tenía algunas cosas buenas, pero había otras cosas que eran muy duras. Los padres tenían que trabajar muchísimas horas, las mujeres no se podían desarrollar como ahora, uh-huh, o tenían menos posibilidades. Es decir, que no creo que fuera tampoco mucho más idílico. Y políticamente, pues dónde estaríamos nosotros ni nada. Uh-huh. Bueno, ¿qué os iba a decir? Y vamos a con otra pregunta. Bueno, ¿o seguimos con las preguntas? Bien. ¿Qué carencias tenía la España de los años 60 y la actual? Bueno, muchas carencias. Tenía la década, la España de los años 60, por ejemplo, de salud. Pues, por supuesto, no. Están entrando las primeras vacunas contra la trivalente ahora mismo, que es obligatoria. Moría mucha gente mucho más joven que ahora. No había esta universalización de la seguridad social, ni mucho menos. Muchos colectivos no tenían cobertura sanitaria. Tampoco las pensiones, ni la ley de dependencia existía ni se le conocía. Los mayores tenían que vivir en las casas de sus hijos y alguno iba a la residencia, pero además no se vivía tanto como ahora. Los 80 era una edad a la que muchos no llegaban. O sea, todo eso era mucho peor que ahora. También la habitabilidad de las casas era muy distinta, a veces no había agua corriente ni desde luego calefacción. Ahora no podríamos volver a esa época de los años 60, ni siquiera nosotros mismos, ¿no? Cuanto menos nuestros hijos o nuestros nietos, sería muy complicado. Todavía está entrando la televisión en España en los años 60, hay muchos hogares a los que no llega hasta los años 70, sobre todo en las ciudades podría haber televisión, pero no en todos los pueblos. Los transportes también son muy distintos, se tarda mucho en llegar a la costa o en llegar a otro país. Todavía no se conoce lo que es el veraneo, aunque empieza a formarse alguna idea. Algunos pudientes, sobre todo de las capitales, pueden irse al Cantábrico, que ya se habían ido desde principios de siglo los más ricos, y se empiezan a ir ahora a Alicante, a Murcia, a Valencia, el que puede, pero todavía no es una cosa generalizada. Es muy distinta la vida de ahora, que ahora parece que las vacaciones pagadas, la paga extra, el veraneo, aunque sea de una semana o dos en la playa, la calefacción y el coche, pues que son cosas que vienen contigo al nacer, y nada de eso. Durante muchos siglos, durante mucho tiempo, nada de eso lo tenía la gente, y de repente hubo en estos años una expansión de la economía y una captación también de los pequeños ahorradores y los pequeños consumidores para vender electrodomésticos y pisos. Es un momento también en el que a la población se le mete en la cabeza de alguna manera que tiene que ser propietaria de una casa. Y compra muchos pisos, también se hacen muchos pisos malos, baratos, pero los hay por todas las grandes ciudades, y se da la idea, el franquismo introduce esta idea de que hay que ser propietario. Y casi todo el mundo quiere comprar, aunque hayas venido del pueblo, quieres entrar con una facilidad económica que te brindan las inmobiliarias, que también especularon y ganaron mucho dinero gracias a eso, y casi todo el mundo quiere ser propietario. Los trabajos puedes cambiar, como acabas de comentar, de un trabajo a otro. No hay esta reglamentación ahora de contrato laboral, ni de las horas que tienes que trabajar, ni tampoco hay un impedimento para que tú salgas a la calle y puedas vender, pues, o bien tú lo que cocinas o lo que coses, cosa que ahora es impensable. Tú no puedes vender en la calle lo que tú produzcas en tu casa. En fin, los cambios son muy distintos. Yo creo que lo mejor de los años 60 era la vida en la calle, la fraternidad, la ilusión entre vecinos. En mi casa, si se compraba una lavadora, lo veía la vecina, cosa que ahora no se me ocurre. Cada uno se compra lo que quiere. Puedes a veces decir, mira, he comprado este coche tal, pero no lo tienes por qué enseñar. Conocías a los vecinos de tu calle y de tu barrio y ahora muchas veces no los conoces. Es una vida distinta. Creo que mejor la que tenemos ahora. Lo que pasa que la añoranza por un tiempo que fue muy bonito, pues a veces nos hace pensar que era mejor, pero se pasaba frío, no se tenían tantas comodidades, la dignidad de la gente estaba muy resentida y no había tampoco una pluralidad de ideas, desde luego no la había, política, ni siquiera religiosa, todo el mundo era católico, todo el mundo se casaba por la iglesia y no podía disentir del franquismo, o sea que una vida distinta, bastante distinta de la de ahora. Uh-huh. Has tocado un aspecto muy interesante de una de las cualidades que había quizá en los años 60, que es ese trato más cercano, una mayor relación con el vecindario, y nos retrotrae también a una característica muy propia de Caño Roto hoy día, que es el tema del arraigo. Te queríamos preguntar cuáles son para ti los rasgos más definitorios del arraigo en positivo y te quería preguntar si todo eso aparece también reflejado en la novela. Pues yo creo que vivir, no nacer en un lugar, es importante haber nacido, pero si te trasladas a un lugar y sobre todo si en ese lugar nacen tus hijos, tú te identificas mucho con ese arraigo, ¿no? Yo creo que si tus hijos nacen en París, pues te vas a sentir mucho más parisino o parisina que si que hubieras nacido allí. Trabajar por tu entorno, trabajar por tu entorno o en tu entorno, te da mucha conciencia social, ¿no? Y sobre todo ayudar a otras personas, si es posible, a tus vecinos, a colaborar en algún proyecto común, eso te da mucho arraigo. Que te den trabajo también y que sea un trabajo próspero, eficiente, eso te da el arraigo. No solo las raíces, que también, claro, las familiares, vivir en un sitio donde han vivido tus abuelos, estar en la tumba de tus antepasados, todo eso es importante. Pero sobre todo donde tú trabajes y donde nazcan tus hijos, te vas a sentir muy de ese barrio, y si además ese barrio tiene muchas carencias y tú contribuyes a solucionarlas, pues aún mejor. Sí, sí, yo totalmente, vamos, acabas de decir, y Caño Roto cumple varias cosas de esas como exageradas. Aquí, por ejemplo, no sé si habrás oído hablar de que estas casitas bajas las llaman las domingueras. No, y las llaman las domingueras porque los fines de semana las personas que las compraron pues las compraron, entre otras cosas, pagando con trabajo. Y trabajaban los fines de semana. Entonces, evidentemente, esa gente está mucho más ligada a su casa. Claro. Y luego, claro, sus hijos fueron naciendo aquí y demás. Pero eso, claro, da a barrio de Caño Roto, al poblado dirigido de Caño Roto, un arraigo de la gente aquí a las casas. Ahora toda la gente es muy mayor, claro, porque este barrio empezó a poblarse a finales, en el 58 por ahí, se empezaron a dar las primeras, o se empezó a construir, y en los 60 es cuando se puebla. Y claro, muchos de todos los que estaban aquí habían ayudado a su construcción de sus propias casas, sin saber la que le iban a tocar, ¿no? Porque este es un poblado dirigido, por eso se llama dirigido, de Caño Roto, porque había una dirección de arquitectos y demás, y se formaban cuadrillas con gente que le habían dicho, usted tiene que pagar, que ya entonces se pusieron créditos a 50 años, pero algunos era para pagar la casa entera, los que tenían más posibles, y los que tenían menos posibles decían, bueno, pues usted puede pagar a por tanto trabajo los fines de semana. Y se formaban cuadrillas para los fines de semana con la dirección de los capataces y arquitectos que estaban contratados por el IBIMA, vamos, por el IBIMA, por el Ministerio de la Vivienda en aquel entonces, que construían sus casas, vamos, las casas de todos, y luego a sortear o a repartir o no sé cómo, eso ya no sé cómo lo organizaron, solo sé que lo organizaron monjas, porque todo esto estaba dentro de las obras sociales del Estado franquista y muchas las llevaban monjas. Es verdad que eso del arraigo que dices y con lo que ha dicho Aurelio es muy común. Cuando te vienen gente que hijos de aquellos que construyeron la casa, y a una conferencia que hacemos que hicimos con un arquitecto que había estudiado la construcción de Caño Roto, y te vienen porque a ver la conferencia porque se sienten orgullosos, porque dicen: mi padre construyó esa casa, participó en aquello y nosotros estuvimos allí, ¿no? Y te vienen los que ya son mayores también, pero los hijos. Pero sí que ese arraigo de haber participado en algo como una construcción, o la gente que viene en nuestra carroza de la fraternidad de los Cármenes, va en la carroza de los Reyes Magos de la Junta, y ves gente que dice: mira, ese es mi barrio, ese es Lazo, ese es mi barrio, ¿no? Gente que ya no vive, pero se sigue considerando, no es simplemente este barrio una urbanización más, que he vivido en una urbanización, sino que esto es algo distinto, es algo que crea identidad. Sí, el sentimiento de pertenencia. De hecho, me imagino que leyendo la sinopsis de tu libro y leyendo algunas críticas sobre el mismo, la pareja protagonista debe reinventar ese concepto de arraigo, ¿no? Porque ellos van aprendiendo muchas cosas y se tienen que manejar en diferentes entornos. ¿Cómo van construyendo, cómo van adaptándose a esa nueva realidad? ¿Es el paso del campo a la ciudad, de la ciudad a un nuevo país? ¿Cómo lo van construyendo? Creo que lo lleva mejor la mujer, creo que sí. Porque nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos a nuestro medio, pues por obligación, y él tarda un poco más, también depende de los caracteres, pero no hay otra solución. Y bueno, lo ve también como un proyecto de vida. No solo te tienes que adaptar a un nuevo entorno, sino que tú también te tienes que reinventar como persona y como profesional. Es un crecimiento personal duro, porque claro, tú vas creciendo y tú vas aprendiendo, pero tú necesitas dinero, y eso solo se lo dan a los que están ya muy capacitados, ¿no?, profesionalmente. El dinero no se regala en ninguna parte. Tú tienes que crecer desde un momento en el que no tienes dinero hasta que vas evolucionando, vas teniendo, tienes que comprar una casa, formar una familia, pero la fuerza de la juventud es muy importante. No lo sabes hasta que pasa el tiempo y tú dices: ¿cómo yo pude hacer aquello? Pues con la fuerza que te dan los años, ¿no? Y quizá algo que no podemos comprender, que es algo que se transmite. Dice: yo no creo mucho en que haya un ente que a todos nos ocupe, pero es posible que haya algo más que el individuo, ¿no?, y que te anime a seguir avanzando. El caso es que la gente se adapta otra vez a un medio no hostil, pero extraño, de una manera clara, con barrios difíciles, con personas desconocidas, con jefes que a veces no te consideran. Sin embargo, la gente sobrevive, aprendes a sobrevivir, a alargar tu propia resistencia. No es tan difícil. Al final dices: bueno, he conseguido muchas cosas y me ha costado trabajo, pero día por día pues lo he ido consiguiendo. Es una manera, la de avanzar y la de crecer. Es un mecanismo humano por el que estamos aquí desde hace tantos miles de años, difícil de entender, pero que ha arrastrado a la humanidad por cantidad de continentes y seguimos aquí. Ese es el gran misterio, y la posibilidad que tenemos de adaptarnos es inmensa. Aurelio, tú eres el presidente de la Asociación de la Fraternidad y has conocido muchos casos de adaptación de gente que ha cambiado su sino. Nos comentaba el otro día, por ejemplo, Darío, que a él le llamó la atención los contrastes de chicos que parecía que iban a ir hacia adelante, al final tenían muchas dificultades, y a la inversa, y él atribuía los cambios de los chicos que más dificultades tenían a las actividades que se daban aquí en la asociación. ¿Qué experiencia personal tienes a la hora de ver cómo situaciones de, ya sean adolescentes, jóvenes, adultos mayores, que llegan aquí a lo mejor una situación con ciertas dificultades y que las superan? Pues mira, aunque tú has dicho eso y nos gustaría que fuera así, es decir, que la labor de la asociación sí que ayude mucho en que algunas personas prosperen y demás, la verdad es que es muy difícil a veces saber por qué unos prosperan o les va mejor y otros no. porque en el fondo la asociación está abierta más o menos para todo el mundo. Es verdad que a todos no se puede llegar, por aquí se tiene, pues en todo siempre es muy limitado el número de niños que pueden participar en un proyecto, los que pueden repetir de un año para otro y demás, y al final vas viendo que muchos se quedan, pues digamos, en la calle. Pero hay algunos que se quedan en la calle y siguen pasando, aunque solo sea como amigos de otros que están por la asociación o pasando cerca de la asociación cuando son ya padres o madres, que aquí a veces ocurre antes de lo normal, o no de lo normal, quiero decir, sino que ocurre como hace unos años, porque ahora parece que todo el mundo ralentiza el tema y los hijos vienen ya casi con 30 y tantos, ¿sí? Pues aquí en este barrio sigue habiendo madres y padres más jóvenes. Pues al final los ves que aparecen por aquí, por la puerta, que traen sus niños a las actividades de la asociación y demás. Y entonces si dices, hombre, pues mira, está muy bien que la asociación funcione y que parece que no, pero sí que nos da la impresión de, mira, algo hemos hecho, ¿no? Llevamos aquí un montón de años, pero algo va quedando de toda la gente que ha pasado por la asociación y ha trabajado para los demás. Porque además, mayoritariamente, la gente que ha trabajado en esta asociación es gente del barrio. De hecho, inicialmente, todos los primeros 20 años de la asociación era gente casi en exclusiva, vecinos. Luego han ido cambiando las cosas y estos otros 20 años pues ya va habiendo cambios, más gente que viene de fuera. E incluso estamos muy contentos que algunos que han venido de fuera, aunque fueran de otros barrios de Madrid o de otros pueblos de Madrid, al final se han quedado. Aquí hay algunos que podrían hablar de eso, de su experiencia personal, por qué eligieron el barrio de Caño Roto luego para quedarse e instalarse aquí. Es decir, pero sí, yo creo que sí, que el barrio tiene algo positivo, pero yo no sabría decir que es... Porque en el fondo tú a todos los chavales que pasan por aquí los te portas más o menos igual. Unos pueden tener mejor suerte con que los proyectos que les ha tocado a ellos compartir fueran más atrayentes o no, porque no son siempre los mismos proyectos. Las políticas municipales muchas veces cambian. Aquí hubo, al principio, cuando empezaron los planes de barrio, había unos proyectos de grafitis. Luego, a los pocos años, los grafitis eran el demonio, no se podían hacer grafitis. Se empezó a hacer que si música o que cine o, bueno, y ahora pues radio y tal. Pero de esto de proyectos con chavales, sabéis más vosotros. Nosotros en la asociación es algo más integral para todos los vecinos. Aquí nosotros decimos que el público más objetivo, más al que más nos enfocamos, es sobre todo a mayores, que siempre hemos tenido muchos grupos de mayores. Lo que pasa es que es verdad que a los mayores se les presupone menos perspectivas de hacer cosas, pero también es importante tener un grupo de mayores que vienen aquí en vez de quedarse encerrados en sus casas, como pasa en muchos sitios, solos. Eso es muy importante. Aquí tenemos un montón de mujeres mayores que vienen a relacionarse las unas con las otras y hacer cosas en común, aunque a veces vengan a echarnos la bronca porque es que no se ensuciéis el aula, porque es que no, pero está bien que se pongan de acuerdo, que se junten, que vayan a un aula, que trabajen, que peleen porque les hemos quitado el armario, porque lo hemos cogido para otra cosa, ¿no? Y que se preocupen por sus temas y por su perspectiva y por su querer aprender, porque el ser humano, aquí tenemos mujeres de 80 años que quieren seguir aprendiendo y quieren seguir participando, y muchas otras quieren seguir, hay otras que quieren seguir colaborando por sus barrios y construyendo barrio entre todos. Yo creo que los que peor lo tienen son la gente que tiene que trabajar y lo tiene más difícil para atender ese otro tipo de necesidades. Con trabajar ya tienen bastante. Pues sí, no sé, vamos a tener que subirnos. Sí. Bueno, hay muchas voces críticas con el actual sistema que hablan de un mundo en que el dinero es el valor más importante, ¿no? ¿De qué manera contribuye la literatura a cambiar esos valores, a abrir otras perspectivas vitales, ¿no? Porque una vida no se compone solamente de qué es lo que tiene uno o deja de tener, ¿no? Claro. ¿Cuántas vidas hay valiosas de gente que no ha tenido nada y cuántas vidas hay perdidas de gente que ha tenido todo? Sí, yo tengo una frase como copiada que dice: la literatura mejora la vida de los seres humanos, porque la lectura, la escritura desde luego, pero la lectura, que es el sostenimiento básico de las personas que escribimos, te ayuda a evadirte cuando las cosas van mal, te informa del mundo y te habla de otra gente que puedes estar sufriendo o gozando lo mismo que tú. O sea, te abre muchas puertas, te evade de tus propios problemas y te mejora. Creo que es importante el dinero, es importante la suerte, la inteligencia, la combinación de todos esos factores. Es importante tener una casa donde vivir, un salario que cobrar, una familia con la que convivir. pero desde luego la literatura te da otro nivel más alto que el puramente de subsistir. Yo cuando me siento mal, leo, y se me van pasando las penas. Si me siento muy bien, también leo, pero menos. Creo que la lectura calma mucho, ayuda, cicatriza, te da otra visión de las cosas, del mundo, de la realidad. Y escribir, en mi caso, pues supone también desahogarme, explorar nuevos mundos, me hace sentirme mejor. Y cuando digo, bueno, pues yo qué he hecho en la vida, que a veces casi todos los días lo pienso, que pues creo que escribir un libro puede ser muy interesante, incluso escribir un artículo, tener a mis hijas desde luego también, pero desde la literatura a mí personalmente me ha situado en esta ciudad y en este mundo. A mí me ha convenido mucho, me ha gustado de siempre. Sigo leyendo clásicos y sigo leyendo bestseller actuales. Y a la persona que no lee nada, creo que le falta mucho por sentir y por vivir. Y hay que fomentar la lectura y la literatura. También, desde luego, la prensa, la política, la información en general. Pero estas historias noveladas que te hablan, que te distraen mucho y que te cuentan cosas que quizá no son las que cada día vives, pues yo creo que te anima a vivir. Es muy importante para la literatura. Me gustaría que todo el mundo lo compartiera, esto. Una pregunta un poco para incentivar a la gente que venga a nuestro barrio. No sé si conocías este barrio antes. Sí que nos has comentado de que perteneces a un barrio muy parecido. Sí. Para llegar aquí, ¿qué has visto? ¿Qué es lo que te ha gustado al venir para acá? Me ha gustado salir del metro y ver a los niños saliendo del colegio con sus madres o en grupo. Me gusta porque eso asegura a una población joven que está aquí asentada. Me ha gustado la limpieza de las calles, me ha gustado ver la reforma de los barrios. Estoy segura que se ha reformado por fuera, que he venido a Los Cármenes algunas veces. También los columpios que hay para los niños, la tranquilidad, el espacio, los parques, todo eso me ha gustado. Y en algún momento en la novela En Campo Amapolas creo que alguien habla de más de Los Cármenes, no más que de Caño Roto, y es que en algún momento la protagonista se reúne con otras y dice: ¿de dónde vienes? Eso lo hice un poco a propósito. Pues yo vengo de San Blas, yo vengo del poblado dirigido de Foncarral, yo vengo de Los Cármenes y yo vengo de Entrevías, que son los cuatro puntos cardinales donde en los años 60 nacieron los nuevos barrios. Son unas chicas que están en un hospital en La Paz y están dando a luz y están dando vida a nuevas generaciones que han construido nuestra ciudad y nuestro país. No pretendo que nadie nos dé las gracias a nuestra generación, las que vivimos en los años 60, las que crecimos en ese momento, pero cuando nos reconocemos, sentimos que hemos trabajado y que hemos aportado nuestro granito de arena, desde luego, a la democracia, pero también a la reconstrucción de los barrios. De verdad que me gusta, o sea, cuando yo me dirijo a una entidad para presentar mi libro, que luego me pueden aceptar o no, lo hago pensando, me invitarán, ojalá lo hagan, y cuando lo hacen me siento mucho más emocionada de lo que creéis, y me identifico con las palabras de barrio, de poblado dirigido, de uva, de asociacionismo, con todo eso me siento bien, y quizá otra persona que haya nacido en el centro de Madrid no lo comprenda tanto, pero yo soy hija de inmigrantes y de un barrio periférico. Y para mí es una gran alegría que me hayáis dejado venir y que me invitéis a presentar mi libro en vuestro barrio. Has mencionado el tema del asociacionismo, y sí. ¿De qué manera crees que contribuyen las asociaciones en general y las de vecinos en particular a mejorar la realidad de los barrios? Pues totalmente, ¿no? Porque el ayuntamiento, a mí me hubiera gustado trabajar para el ayuntamiento, nunca probé la oposición. Me parece lo mejor para trabajar por tu propia ciudad, pero cuando no se puede, pues trabajar en una asociación es lo más parecido a trabajar por los vecinos. Además no se cobra, entonces eso tiene también una parte muy loable, ¿no? Siempre hay personas en las asociaciones, me las encuentro trabajando hasta las tantas de la noche, preparando el Halloween, las fiestas de San Isidro, actividades para los niños, todo eso me parece fundamental. Y en la novela hay un momento, sobre todo al final, en la que especialmente la protagonista quiere fundar una asociación de vecinos, ¿no? Y entonces ella, lo primero porque es mujer, lo segundo porque acaba de llegar al barrio, siente que necesita ayuda, pero la está pidiendo y la va a conseguir. Lo único que, bueno, que yo no le doy el margen de tiempo que se necesita para que una asociación cumpla con su función, pero es fundamental la labor de las asociaciones, y el ayuntamiento lo sabe y descansa muchos de sus proyectos en la labor desinteresada y voluntaria de la gente, que tendría que estar pagada, pero bueno, de momento pues vamos a permitir así. Me parece importantísimo el asociacionismo, y que ojalá volviéramos a ese punto de arranque de los años 60-70 en la que la gente se quería asociar y quería formar y participar. Era muy muy importante para aprender, para trabajar y para sentirte bien como persona, para ayudar a tus vecinos y ayudar en tu barrio, integrar a personas que venían del pueblo, integrar a gitanos, una labor muy importante que hemos hecho también en España, con toda la crítica que puedan tener, integrar, ayudar y forjar un barrio en el que solamente había bloques, pero tú tienes que hacer ahí una ciudad donde vivan personas que se sientan bien. Eso me parece muy importante y lo han hecho las asociaciones en Madrid y en España. Bueno, ¿qué te iba a decir? Siempre nos surge a nosotros una pregunta, en este barrio, ¿qué género literario escogerías para representar a este barrio? Yo cogería la novela, pero porque soy bastante fan de la misma, pero entiendo que quizá el teatro o la poesía o incluso los artículos periodísticos son fundamentales para reflejar la realidad. Yo particularmente la novela, pero si vosotros me ayudáis con otros géneros, pues seguro que sí. Darío tenía una teoría, bueno, muy interesante, ¿no? Bueno, teníamos una teoría aquí con el compañero de Masi, que tiene mucha referencia con lo que acabas de decir, con los artículos periodísticos. Claro. Y como Caño Roto suele salir para hablar de desgracias y peligrosidad y drogas, nos sacan de vez en cuando, cada vez que lo necesitan, pues habíamos pensado que podía estar bien especializar al barrio en novela negra, ¿no? Policías, sí. Detectives... Claro. Un lugar siniestro donde da miedo caminar, ¿no? Como nos pintan. Y a lo mejor si te animas a ambientar una novela... Seguro. ¿Te gusta la novela negra? ¿Te animarías? Dame pistas, que sí, me gusta la novela negra y además tiene mucho tirón, sí. Uh-huh. Siempre hay un asesinato en la novela negra. Aquí tenemos algún muerto, bueno, sí. Hay que aceptarlo. Y qué te iba a comentar, ya tenemos poco tiempo... ¿Cuáles son tus principales referentes literarios? ¿A quién acudes tú como este me gusta, aunque no le sigas completamente? ¿A quién sigues y a quién te gusta simplemente pero no sigue? Dejadme que diga que las chicas están de moda, ¿no? Autoras como Julia Navarro, Almudena Grandes, otros referentes también nuevos de las policíacas, Ivonne Martín es un hombre, lo acabo de leer también, María Sánchez Garnica también, que hace novela negra y novela social. Dolores Redondo, que escribe la trilogía, ¿no?, de Navarra. Muchas mujeres y nuevas españolas triunfan en la narrativa. También los hombres, ¿no? Pero es una combinación de narrativa en la que hay un tráiler, una novela negra combinada con amor y a lo mejor con política y con vida social. Creo que también se vende mucho en Latinoamérica. A mí todo eso me gusta. Sin embargo, no puedo estar leyendo solamente novela actual o narrativa, sino que leo también muchas revistas, la prensa y clásicos también. Creo que me tengo que realimentar siempre de los clásicos, de artículos periodísticos. Y también estar en las redes sociales. Ahora el trabajo que tenemos los autores es tremendo. Tienes que estar al día, pero también te tienes que nutrir de lo antiguo. O sea que es muy importante estar al día absolutamente de todo, de los bestsellers. Te he mencionado sobre todo autoras porque hace falta la voz de las mujeres en la literatura y en la historia, que durante mucho tiempo hemos estado como vetadas, ¿no? Pero que también me importa la literatura escrita por hombres y los clásicos que se mencionan en los libros de filología, que creo que hay que estar muy pendiente y a veces no te da tiempo para tanto, ¿verdad? Pero hay que intentarlo, leer lo más posible y hablar con mesura y sobre todo si no sabes reconocer que hay temas en los que no puedes hablar porque lo desconoces, tener la humildad de estar siempre aprendiendo y de saber que no todo se puede dominar. Bueno, vamos para ir terminando. ¿Qué consejo le darías a un escritor novel? Y luego le vamos a proponer un ejercicio, un juego, ¿vale? Pues que escriba, que busque que también que otras personas lean lo que escriba, porque para tenerlo en un cajón, pues eso es muy triste. Que dé a conocer lo que escribe, que no se desilusione, que no es lo mismo escribir 20 páginas que 200, porque dices, yo, a mí me gusta escribir, pero me cuentan a veces, pero no paso de la quinta página. Y, pues no sé si te gusta tanto, tienes que escribir bastante, tienes que darlo a conocer, y no es lo más importante publicar, lo más importante es que disfrutes escribiendo, que alguien lo comparta. Y yo soy de la opinión de que es mejor encontrar una editorial a autopublicarse, pero cada uno puede hacer lo que le parezca. Pero hay que someterse a muchas normas para publicar, eso hay que reconocerlo. Hay que tener humildad de pensar que tu obra pues puede gustar o no, y que a veces tiene fallos. Hay que corregirla mucho también antes de publicarla. Y también que te animes a dar los pasos que tengas que dar, porque ¿quién te puede decir que tu obra no es buena? Tú tienes que tener la suficiente presencia de ánimo y experiencia como para saber que tu obra, que tu libro se parece a otros que están en el mercado, y entonces pues la tuya también puede estar. Pide opinión, pide consejo y sigue tu camino, porque es importante perseguir tus sueños. Esta frase que ahora se dice mucho, persigue tus sueños siempre. Yo soy el exponente claro de que empecé a publicar muy tarde, a partir de los 50 años, y porque no tuve otra ocasión, no tenía tiempo en otro momento, así me lo parecía. Y bueno, pues ahora estoy contenta porque la experiencia que en todos los años de mi juventud coleccioné, ahora me sirve para tener argumentos, para plantear diálogos, historias, y creo que nunca hay que dejar de escribir si es lo que te gusta. Encontrar siempre el hueco y el tiempo, que es muy difícil encontrar horas en el día para escribir, para pintar o para cocinar o para hacer deporte, pero hay que saberlas hallar porque eso te hace más feliz. Bueno, muchas gracias. Un ejercicio. Gracias. ¿Le quieres poner voz? Aquí José va a poner voz a un ejercicio. Completa esta frase. La riqueza de la vida cultural de un barrio se manifiesta en... En los eventos y en la espontaneidad de la gente, en los diálogos en el mercado, en el bar, en el colegio y en la calle. Muy bien. Ha sido breve. Bueno, muchas gracias por venir a todos. ¿Y qué tal si nos subimos a la sala de arriba, sí, que vamos a celebrar un encuentro con los vecinos? Saludos.